Bien, hoy en realidad es lo que voy a hablar es una unión de, o sea, encontré un nexo entre varios versículos para hablar un poco de cómo deberíamos o cómo debemos encarar nuestra vida como iglesia. Pero no es un tratado de cómo somos en realidad como iglesia, sino ¿qué tan real puede ser en nuestras vidas el hecho de vivir un cristianismo genuino? Jesucristo nos ha dejado todos los ejemplos del cristianismo porque Él es el creador del cristianismo. Él nos ha dado, sobre todas las cosas, el Espíritu para que podamos entender, comprender y caminar en el cristianismo. Sin embargo, todavía muchos pensamos en esta era está bombardeada de occidentalismo. Occidentalismo es aquel pensamiento capitalista que viene de afuera y que nos ha servido de tantas cosas que hoy tenemos, materiales que usamos, tecnología como la que tengo hoy acá, porque no he podido imprimir en papel, y que no, o que pensamos que podría ser difícil una vida sin estas cosas. Para ello vamos a ir a la primera cita, que es Mateo 6, del 33 al 34. Bien, Mateo 6, del 33 al 34, el Señor dice algo que ya lo conocemos todos y de memoria encima. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El problema de la religión evangélica, de las religiones cristianas en el mundo, el problema del evangélico hoy, aún muchas veces nuestro problema, es que pensamos todos los días en el día de mañana. Y esto no es, José, Jesús lo dijo porque es real, ¿no? No terminamos de almorzar en la mesa y ya estamos pensando qué vamos a comer mañana, o si va a alcanzar el dinero para mañana, o si mañana habrá escasez o abundancia, si mañana será un lindo día. No finaliza el día, recién ha comenzado, estamos a mitad de día, pero ya estamos pensando en el mal que viene mañana. Todos pensamos en el mal que viene mañana porque todos tenemos, o todos, o los mundanos y muchos evangélicos tienen en la mente la idea del progreso. La idea del progreso es un pensamiento en capitalista que se nos ha metido a todos, y esto no está en ustedes, está en mí, convivimos con el pensamiento ese porque pertenece a este dominio satánico y porque nuestra carne está constantemente pensando en el progreso. Progreso no solamente en lo material, también hay anhelos de progreso en nuestra vida sentimental, en nuestra vida en familia, lo que queremos hacer. Tenemos un ideal de una felicidad perfecta. O sea, por ello a veces salgo de mi casa y veo a vecinos que tengo alrededor o en otros lados con autos pomposos, y uno piensa que tienen la familia ideal, que son felices y que se van a trabajar sonriendo. Uno no sabe qué mundo hay en su casa, pero en la vida en Cristo Jesús debemos entender que a Dios no le interesa el progreso material en este mundo, no le interesa que progresemos materialmente. Pónganse en la cabeza eso. A Dios no le interesa tu progreso material. No le importa, no te va a dar nada, absolutamente nada, para que progreses materialmente. El que sí te va a dar mucho para que progreses es Satanás. Escucha la oración materialista y se apresura con sus demonios a tratar de cumplir con los requerimientos del hombre. Casa, auto, vida en familia, profesión, mujeres, caminos, bailes. Esto en los cristianos, ¿no? ¿Cuánto más en los mundanos? Porque hay cristianos que van a bailar. Así que a Dios no le interesa tu progreso material, tus pretensiones carnales, ni tus planes futuros, todo lo que hay en nuestra vida que corresponde a la vanidad, para Jesús es neta y exclusivamente pura basura. Esa es una basura perecedera. Cristo no quiere darte bienes materiales, ni le interesa para nada tu prosperidad. Ante esta predicación cae todo en la maquinaria del G12, de los de la prosperidad, y todos esos que andan predicando bienes materiales. Jesús ofrece algo mejor. ¿Puede haber algo mejor que lo material o no? Claro. ¿Qué ofrece Jesús que sea mejor que lo material? Una vida sin muerte. Un reino que no termina. Y un futuro que es un constante presente en él. Pero como no lo tenemos ahora, entonces lo que queremos vivir es el progreso material. Por eso es que saben esto de los del reino ahora, que quieren todo ya. Quieren todo ya, quieren vivir el reino ya. Quieren el mar de oro y las calles de cristal ya. Quieren todo ya. Pero evidentemente eso no van a tener. Porque ninguno de nosotros sabe lo que es una vida sin muerte. Por más que te digan, no, sí, una vida sin muerte sería vivir eternamente y aún en este mundo, no. Nadie sabe cómo es una vida sin muerte. Un reino que no termina y un futuro que es un constante presente en Cristo Jesús. Eso únicamente lo experimentan los hijos de Dios. La vida de un hijo de Dios debe ser un constante pensamiento en Jesús y en la iglesia. Jesús y la iglesia es mi vida, mi ser. Jesús y la iglesia tiene que ser todo lo que haya en mi mente desde que me levanto. Por encima de mi familia, por encima de mis hijos y por encima de todo sentimentalismo, Jesús y la iglesia debe ser el pensamiento de todo cristiano. Despertar pensando en la obra del Espíritu en nosotros. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer hoy conmigo? Un sometimiento total de nuestros planes hacia Cristo Jesús. No hay otro camino que tenga que tener el Hijo de Dios. Pero verdaderamente, realmente esto es para los hombres y aún para nosotros muchas veces una fantasía. Creemos o consideramos que no podemos despertarnos pensando en Jesús y en la iglesia, porque hay cosas que hacer, hay trabajo, hay que pagar las deudas, pagar las cuentas, deudas en las que nos metimos, pagar las cuentas de los servicios que adquirimos. Entonces, no podemos someter nuestra vida a Cristo Jesús porque ya estamos sometidos a los designios del diablo. Luz, agua, gas, teléfono, cable, internet, está bajo el dominio de este principado. Pero no se preocupen, no quiero decir con esto que mañana corten con todos los servicios. Sería algo realmente incómodo. Lo que sí quiero decir es que pagamos en esta vida el precio que cuesta vivir en una vida sometida a un sistema satánico. Pero sin embargo, existe una escapatoria que vamos a ver más adelante. ¿Cómo hacer para traer las cosas del mundo hacia mi hogar cristiano? La vida de un hijo de Dios es un lugar donde los planes, los intereses personales son nada. Todo lo que puedas pensar son nada. Son nada porque Jesús lo llena todo. Jesús llena todo y eso tampoco podemos dimensionarlo porque tiene que llenar Jesús tu vida para decir sí, Jesús realmente lo llena todo. Y la promesa de esto, de este gran versículo, es que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Aquello que anhela tu corazón también te va a ser dado. Era tan simple como buscar el reino de Dios y su justicia. Y te aseguro que cuando aquello que anhela tu corazón te es dado, ya no te va a interesar ni el auto, ni la casa, ni las flores, ni los malbones, nada, porque Jesús lo llena todo. Tener solas o una comunión con Cristo está por encima de todo, pero el Hijo de Dios no tiene que trabajar por las cosas que perecen, sino tiene que dedicarse a una vida entera buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Pero qué es el reino de Dios y su justicia? ¿Quién es el iniciador del reino de Dios? Jesús. ¿Y cuál es su justicia? Su justicia es el que Él nos ha limpiado de pecado. Trabajar por nuestra santidad y ocuparnos en nuestra salvación. Y dar frutos para la iglesia y su reino. La avaricia, la envidia, hacen del hombre un ser despreciable, un esclavo de los bienes perecederos. Trabajan para comprarse un auto, una casa, para tener una mejor vida, para ser mejores vecinos, para escalar puestos laborales, pero trabajan para perecer. ¿Qué es la vida del hombre? ¿A usted le parece que 100 años es mucho? 100 años no es nada, una década no es nada. Yo me ponía a pensar que hace 18 años yo tenía 18 años. O sea, y hace 18 años era un adolescente, básicamente. O sea, que no es nada a comparación de ahora. Mañana puedo estar muerto, porque esta vida es como humo. Sin embargo, igual y con todo, aún en el lecho de muerte, muchos todavía están pensando en el bien material. El hecho de que uno elija ya qué cajón quiere tener para su velorio o qué servicio funerario, es realmente algo bastante necio, ¿no? O sea, estás eligiendo algo que ni siquiera lo va a disfrutar. Usted piensa que muerto disfruta el cajón. No lo disfruta. Ni siquiera lo disfrutan los familiares. Porque estas empresas después sacan el cajón y lo venden a otro. Ese no es el punto. El punto es que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Pero ustedes dicen, ¿pero por qué el Señor Jesús no me añade? Porque no está buscando el reino de Dios y su justicia. Estás buscando todos los días el bien material. Hay congregantes, o sea, en los distintos ambientes evangélicos, que únicamente viven contentos, o sea, los días en que cobran su sueldo, su salario, su aguinaldo. Se le acaba eso y se le acaba la alegría. Hay otros que están contentos cuando pueden hacer un asado o vienen los familiares a visitarle. Todo eso hace algo que perece y que se acaba. Trabajan realmente para un sistema que es tan cruel que encima les va a hacer perecer. Y encima hay muchos, hay en el mundo, hay personas que trabajan, amontonan bienes, y esto es bíblico, ¿no? Y lo disfrutan los otros. El hombre, por ejemplo, padre de familia que trabaja, tiene bienes, casa, autos, trabaja 18 horas al día. ¿Y quién disfrutan todos sus hijos? Chocan el auto, malgastan el dinero, y él no lo puede disfrutar. Y encima, el hombre muere. Y los hijos, ¿qué hacen? Despilfarran todo. Pero buscar el reino de Dios y su justicia es únicamente dado a los hijos que están en constante oración, santificación. Busquemos a Jesús y su perdón, su expiación y su limpieza constante para nosotros. Trabajemos por nuestra santidad. Juan 6:27. Y aquí dice algo importante: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Para quiénes trabajamos? ¿Para quién trabajamos? El que trabaja por los bienes que perecen es lo que recién nombré. Trabajo para comprarme el auto. Y trabajo, 8 meses, y trabajo. Tomo sopa, no. Y este ya es la inversa, no come nada, come muy poco para comprarse el auto, se sacrifica. Y llega y compra su auto. Y lo choca la semana, otra vez. Trabaja para lo que perece. Viven trabajando para lo que perecen. Sí, pero hay que trabajar, sí. Para sustento y abrigo tenés que trabajar. Y vas a sudar para trabajar. Pero trabajar para bienes materiales realmente es una pérdida de tiempo. Es los que trabajan para las cosas que perecen, para comprarme la mejor campera, la mejor zapatilla, para tener un futuro mejor, para darle el futuro que se merecen mis hijos. No ha terminado de vivir el futuro de esa persona y ya piensa en el futuro de los hijos. No tienen capacidad de vivir el presente. Dios es un Dios del presente y nos exige que vivamos el presente. Pero les aseguro que el pensamiento nuestro es para mañana. Y llega mañana y no podemos disfrutar del pan del día. ¿Por qué? Porque lo vamos a disfrutar mañana. El pan del día es pan duro. ¿Para qué debo trabajar? Para comer, debo estudiar, para no ser ignorante. Debo. Toda la vida es una deuda. Pero hagamos de nuestra vida una ganancia en Cristo. Apuntemos los objetivos hacia Cristo y su iglesia. Si estudiamos, está bien, pero hay un mejor estudio, las Escrituras. Apliquemos nuestro corazón a un amor que vale realmente. No seamos sabios según el mundo. El mundo material es desechable, es perecedero. Sometamos el estudio y la teoría de los hombres a la verdad de las Escrituras. Saquemos lo bueno. Yo la escuchaba, la veía la vez pasada una película que se llama, bueno, que cambia los tiempos, y me quedo con una partecita nada más donde va este predicador, este estudioso de la Biblia, a un lugar y le dice a un amigo, o a un estudiante, no sé a quién, que todo lo que puedas descubrir en la ciencia debemos someterlo a la Escritura. Y eso es lo que no se hace. Lo que ha hecho el científico hoy en día es todo lo que encuentra la ciencia no lo puede someter a las Escrituras, porque tiene gran temor. Pero el Hijo de Dios tiene una gran ventaja, que si tiene conocimiento y lo somete a la Escritura, va a enriquecer su conocimiento. Escudriñemos, sometamos todo lo que tenemos a la Escritura y a la vida en Cristo, a lo verdadero. ¿Ustedes piensan que el hombre que trabaja, y vive su vida bajo el sol, ¿es alguien en la vida? ¿Ustedes conocen a una persona que sea alguien en la vida? El gobernador, me van a decir. Belgrano, Bolívar, porque quedó memoria de ello. La vida es Cristo. Y ninguno es nada en la vida si no tiene a Cristo. La memoria eterna, el libro del universo, la historia universal, va a contar de los que están con Cristo. No va a haber memoria de todos los demás hombres. Si tu vaso está lleno del conocimiento del mundo, ¿dónde entra Cristo? Es necesario que Cristo nos vacíe o nos haga un vaso nuevo. Si trabajamos, trabajamos para la gloria del reino. Sometemos nuestro trabajo a la autoridad de Cristo. Los que hacen paro, por ejemplo. ¿Ha visto cristianos haciendo paro? ¿Manifestaciones para que le paguen más? Ese es un cristiano necio. Si trabaja y no está contento con el sueldo, que deje su trabajo. ¿Por qué va a hacer manifestaciones? ¿O piensan que Cristo le va a escuchar a través de las manifestaciones? El Hijo de Dios no debe manifestarse, no debe estar en paro, no debe estar en banderas políticas. ¿Por qué? Debe contentarse con su salario. ¿No le gusta el salario que tiene? Se busca otro trabajo. Somete todo al reino de Cristo. Somete todo a la vida en Cristo. Y encima lo que trabaja, trabaja para sustento y abrigo. Trabaja para vivir él y su familia. Pero no trabajen para lo que perecen. No, que no nos encuentre la vida, que no nos encuentre Cristo, que no nos encuentre a todos. Y a mí también me digo, trabajando por la casa, por el auto, por tener una familia grande, posesiones, por querer o una herencia. Eso no es el Señor Jesús. ¿Señor Jesús qué era? Un hombre que en la tierra no tenía morada fija. ¿Ustedes conocen si había alguna dirección de Jesús? Vivió en Nazaret, en Galilea, o sea, estuvo en Galilea. Residió en Capernaum, residió en la casa de Lázaro, andaba de un lugar a otro. Un hombre que, como Jesús, que venía a hacer un trabajo, era un hombre que estaba en constante movimiento, de un lado para otro. ¿Por qué? Porque es necesario que termine el ministerio. ¿Por qué? También es una manera de despistar a este mundo, ir de un lado hacia otro. Si trabajas, trabajemos para la gloria del reino. Cuando empezamos a negarnos a los placeres y a los proyectos de este mundo, Jesucristo va a comenzar a hacer una obra transformadora en nuestras vidas. ¿Cómo me niego a los placeres de este mundo? Un ejemplo pequeñito. Me compré un celular, pero quiero un celular mejor. Y dice, pero a mí un ejemplito que doy siempre a los jóvenes. Cuando tengo el dinero para comprarme, lo primero que hago es, no me lo compro. No compro aquello que me ha llamado la atención. ¿Por qué? Por la sencilla razón que voy a negarme. Niéguense a ustedes mismos, niéguense a los bienes de este mundo, niéguense a los bienes de este mundo y el Señor les va a añadir los bienes mejores. Te aseguro que las pretensiones que tiene el Señor para sus vidas son mucho mejores que las pretensiones que tienen ustedes para sus vidas. Ustedes tienen un modelo de vida, el Señor tiene un modelo mejor. Ustedes tienen un modelo de casa, el Señor tiene un modelo mejor. Pero la única manera que el Señor les dé una añadidura es que ustedes dediquen su vida a estar en el reino de Dios y su justicia. Un hijo de Dios no es un mendigo y un ignorante, ¿no? Es también enseñar a los jóvenes. No se equivoquen. El hijo de Dios no es un ignorante ni un neófito. Conoce. Porque lee las Escrituras, sabe expresarse. Porque lee las Escrituras, tiene conocimiento de historia, de geografía, de biología también. Tiene conocimiento de ciencia. Puede vestirse regular. No va a andar a pozo ni como mendigo, ni anda chorreando la mugre para decir, no, yo soy como Juan el Bautista, que andaba vestido de pelo de camello, mentira. Un hijo de Dios es una persona con una cultura del cielo, con una capacidad, sabe vivir con lo justo y lo necesario. El tiempo del bien, goza el bien, y le aseguro que goza el bien, y en tiempo de la adversidad, sabe cosechar el fruto de esa situación. No se compra zapatillas de oro si con una de tela o de cuero bastan. No tiene excentricidades ni una mala abundancia. Vamos al otro versículo, 2 Pedro 1.3. A este versículo le gusta mucho a los de la prosperidad también y a los que hablan de abundancia, pero vamos a ver otro contexto. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dejemos el versículo, no lo saquemos. Todas las cosas que corresponden a la vida. La vida es Cristo Jesús. Todo lo que corresponde a Cristo Jesús es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Todo lo que es entregado en esta vida, cuando nacemos del agua y del Espíritu nos bautizamos, es una nueva vida. Esa vida nos lleva a vivir en santidad, a gozar del bien en todo el tiempo. A esa persona que nace del agua y del Espíritu, que tiene un genuino arrepentimiento y que quiere ir camino hacia Cristo, le es dado el tener inteligencia para vivir en comunidad y en comunión en la iglesia. Capacidad para enseñar y ser enseñado. Consejo para dar sagacidad a los simples. Ciencia para aplicar la vida, para aplicar a la vida y las cosas espirituales y a la vida diaria. Estas cosas que pertenecen a la vida han sido entregadas a la iglesia. Los frutos del Espíritu han sido entregados a la iglesia. Paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, fe. Esas son las cosas que corresponden a la vida. La iglesia en la vida debe tener un conocimiento de su salud espiritual y la salud física de los hermanos. Y aquí voy a entrar en un puntito que puede ser muy controversial. Como hijos de Dios debemos conocer cuál es la salud física de la iglesia, las dolencias, las enfermedades. Debemos conocer las dolencias de nuestros miembros, del cuerpo de Cristo y de los hermanos. Conocer la buena alimentación, saber santificar los alimentos. Saber comprar en este mundo, en este sistema mundano que, como ya el otro día hablamos con Florencia, tiene todo transgénico. Ya casi nada es orgánico, todo es transgénico. ¿Cómo hago? Señor Jesús, yo quiero vivir para ti, pero no quiero comer lo transgénico. Sí, pero viví en la ciudad, ¿cómo haces? Aplicamos el hecho de que santificamos los alimentos. Y ahí es cuando todo aquello que corresponde a la vida natural del hombre pasa del lado carnal, del lado mundano, hacia la iglesia. Todo lo que penetra del mundo hacia la iglesia es automáticamente santificado si santificamos alimentos, materiales o bienes en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia en la vida debe tener una abundancia en el Espíritu, porque el Señor nos ha dado, dice, una vida abundante en Él. La iglesia debe saber educar a sus hijos. Debe tener un sistema educativo, no como del mundo, debe tener un sistema educativo. Nosotros no hemos llegado a eso, pero debe, sí, lo tenían los cristianos primitivos. Debe tener un sistema educativo de cómo educar a nuestros hijos. ¿Educarlos en qué? Desde la matemática hasta la lengua y las ciencias biológicas a través de las escrituras. Debe todo tener una base integral en las escrituras. Matemáticas, ciencia, todo inducido y sostenido con la escritura. Debe saber invertir tiempo y trabajo en buena medida, sostener a los siervos que trabajan en la obra y orar por los que trabajan en las labores manuales. Dos cosas. La iglesia, en lo encomendado a la vida, debe ser un reino que trastorne el mundo. El mundo debe decir, ¿cómo es posible que esta persona tenga este conocimiento? Y nosotros que estamos años en posgrados, o estudiando el bichito tortuga, no llegamos a una conclusión y estos hombres llegan. ¿Cómo puede ser que estas personas usen el sistema educativo del mundo, pero lo perfeccionen en su iglesia? Es más, van a querer venir y van a querer perfeccionarse, pero no se perfecciona a través de un mero conocimiento, se perfecciona a través del Espíritu. Nuestra vida, nuestra educación, nuestra cultura en Cristo Jesús, digo cultura por decir en una palabra, debe ser cimentada en las Escrituras. Debemos saber invertir el tiempo en las cosas que no perecen. La iglesia, en lo encomendado a la vida, tiene que ser un reino que trastorne el mundo, que aplique el conocimiento diverso en función a la oración y la santidad. Hombres y mujeres que viven una vida sin anhelar nada en este mundo y sin querer poseer nada, pero que teniéndolo todo, y que teniendo todo conocimiento en la verdad y en la justicia, poseen las cosas como si no la poseyeran. ¿Por qué? Tengo un bien, es como si no lo tuviera. ¿Por qué? Porque el Señor me va a llevar, no voy a llevarme ese bien. O mañana puede perecer, tengo una plantación de tomate, no me puedo aferrar a la plantación de tomate. Tengo que consumir de él como si no lo consumiera, como si no lo tuviera. ¿Por qué? Porque puede venir un granizo y chao tomate. Entonces todo lo que tenemos, debemos hacer como si no lo tuviéramos. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero la Escritura nos enseña, Pablo nos enseña que podemos poseer como si no poseyéramos. Dice, los que se casan como si no estuviesen casados, Y así, definitivamente. El Señor puede darte todo si es que tú realmente estás entregado del todo a una vida de piedad. La iglesia debe tener capacidad, los hermanos deben tener capacidad de sustentarse en tiempos de adversidad. En tiempos que Argentina quebró, estuvo en el default, no había un hermano piadoso en la congregación. Es más, y los pocos recursos que había en las congregaciones más piadosas los consumieron de afuera. ¿Por qué? Porque no tenían capacidad. La iglesia no tenía capacidad de sustentarse en tiempos de adversidad. Pero nosotros debemos pensar que debemos sustentarnos en tiempos de adversidad y autoabastecernos en tiempos de persecución. Porque ahora no hay persecución, es lindo, pero cuando haya, no es fácil ir a vivir al monte. Confiando y encomendando todo a Jesús, nuestro Dios y Padre. Si nos corresponden las cosas de la vida, también nos corresponden las cosas de la piedad. La iglesia y los genuinos cristianos tienen encomendado el guardar y vivir piadosamente, en reverencia constante al Señor y en respeto hacia su Creador de los cielos, Jesús, en recibir y dar enseñanza escritural y guardar y cumplir todos los mandamientos. Todos los mandamientos debemos cumplir. Hasta el día de reposo, sí, hasta el día de reposo. Porque no descansamos un sábado, no nos interesa qué día sea el de reposo. 6 días trabaja el hombre, uno descansa. Y cuando hablo de descansar, hablo que se debe descansar. Debemos tener un día dedicado a la familia, dedicado a nuestra madre, dedicado a nuestros, si no estamos casados, dedicado a nuestras madres, si estamos casados a nuestras familias, a nuestros hijos, un tiempo de recreación, un descanso de nuestra vida. ¿De qué? Nos desconectamos del mundo laboral o de lo que sea y descansamos. ¿Qué día? El día que te toque descanso, hermano. Si has trabajado 6 y el día viernes toca descanso, el viernes descansa. Eso es una crítica también que le hago a los sabatistas. Ellos dicen que el sábado es el día del Señor. Pero si el sábado es el día del Señor, es el día de reposo, ¿por qué trabajan en el oficio religioso? O el oficio religioso no es un trabajo. Venir los domingos acá es un trabajo, ¿o no? Porque venimos, adoramos, trabajamos porque barremos la congregación, predicamos, acomodamos los asientos, todo lo que sea laboral o sea motriz, es un trabajo. Pero el descanso también lo tenemos que ver, no como algo que lo vamos a echar duros y quietos, sino en una integración, un descanso espiritual en nuestras vidas. Descansar, hablar pasivamente, meditar ese día en las cosas, después comenzar otra vez el frenesí, pero debemos descansar, debemos cumplir los mandamientos. La piedad nos hace cumplir los mandamientos, debemos rogar al Señor Jesús que ponga en nosotros el cumplir los mandamientos, en hacerlos realidad a través de nuestras vidas. Eso sí es posible. Primera de Timoteo 4, del 4 al 6, y vamos terminando. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Todo lo que tenemos en este mundo, los alimentos, los cultivos, las posesiones, se puede decir, o en alguna ocasión lo material o la medicina que tomamos, debe ser santificada. Todo lo que Dios creó es bueno, aunque sea transgénico, porque cuando se pasa del mundo hacia la iglesia y oramos, porque nos enseña la Escritura que los hijos de Dios tomarán veneno y no morirán. No es que no vamos a tomar un litro de cianuro, vas a morir seguro si tomas un litro de cianuro. El tema está que el veneno está en las cosas que consumimos, pesticidas, ¿sí o no? En las gaseosas, el aspartamo, el ciclamato de sodio, esos son fatales para la vida. Pero bueno, si no tenemos agua natural de montaña, vamos a tener que tomar lo que el mundo nos ofrece. ¿Pero qué hacemos? Lo santificamos, lo pasamos del lado de la iglesia. Todo lo que tenemos en este mundo, si lo tenemos, debe ser santificado. Todo lo que Dios creó es bueno, desde la fruta hasta las hojas con propiedades medicinales, desde su raíz hasta su tallo donde se hacen las ricas ensaladas, desde sus propiedades químicas hasta su acción terapéutica para remedios de nuestro cuerpo. O sea que la iglesia debe también tener un conocimiento medicinal. ¿Podemos orar? Podemos orar. Dios puede sanar con milagros, podemos sanar con milagros. Pero debemos tener un conocimiento medicinal. No de la medicina del mundo, de esas largas jeringas que le ponen a los bebés recién nacidos y que lo primero que hacen es una bilirrubina. No, hablamos de las propiedades medicinales. Dios te da la capacidad de conocer todas las cosas. Todas las cosas tienen su propiedad porque todo es bueno. Todo lo que hay en la naturaleza es bueno. Lo que pasa es que se malusa y se malogra. Todo es bueno si se santifica, si se lo pasa del reino material a lo espiritual. Si compro un kilo de arroz, como sé que en un mundo transgénico está adulterado del todo, entonces lo santifico a fin de que el veneno transgénico, si entra a mi vida, no me haga mal. Que no destruya mi carne, que es templo del Espíritu, debemos cuidar mi carne, para que sea realidad la palabra dada en el Evangelio de Marcos cuando nos enseña que tomarán veneno y no morirán. No estoy diciendo que a partir de ahora nos vamos a introducir en conocimiento de herbostería, pero sí debemos tener un conocimiento de qué es lo que podemos recomendar a un hermano. Me estoy tomando unas pastillas que me matan el hígado, pero puede haber alguna planta, alguna fruta que pueda hacerte mejor que ellos. Debemos cuidarnos. O sea, sí, yo ahora voy a santificar todos los días la papa frita y la milanesa y voy a comer todos los días. No sé cuánto puede vivir un hombre con eso. 10 años y se muere. O sea, debemos tener una equidad. Debemos saber que el Señor Jesucristo nos permite que todas aquellas cosas que entran a nuestra vida son santificadas. Dice, todo lo que vos comás y todo lo que vos bebás, todo, cualquier cosa que comas y bebas, no va a ser juzgado. Todo es bueno. Lo malo es lo que sale de tu boca. Lo que sale de la boca es dañino, porque Jesús les enseñaba a sus discípulos que del corazón salen los pleitos, las iras, las contiendas. ¿Pero por qué vas a juzgar a un hermano que le gusta comer riñoncito a la provenzal o que le gusta comer las morcillas? Que hay muchos que dicen, no, la morcilla no, porque eso está en contra del Evangelio. No se juzgue nada que entre por tu boca, pero el Señor va a tomar en cuenta si es que no cuidas tu cuerpo. Esto es algo controversial porque muy pocos hablan de la relación de la iglesia con la naturaleza, con la vida en comunidad. Si bien ahora no podemos vivir en comunidad porque vivimos en la ciudad, pero no debemos pensar que es utópico vivir en comunidad. No hemos alcanzado eso nosotros ahora, porque la única manera de que algún día una iglesia o una congregación vive en comunidad es que todos vayan hacia ello. Pero también podemos vivir en comunidad en la ciudad. ¿Cómo? Conectados los unos con los otros, sabiendo nuestras dolencias, recomendándonos cosas, compartiendo nuestros alimentos cuando sepamos que un hermano no lo tiene, llamándonos los unos a los otros. No nos sentemos a la mesa sin primero saber si el otro hermano también tiene comida. De aquello que produzcamos, también compartamos. No hablo de diezmo ni ofrendas, que es tan satánico como el que inventó esa doctrina, que no tiene nada que ver con la doctrina judía. Hablo de saber dar, o sea, buenas cosas a los hermanos que necesitan. No debe haber en la congregación un hermano en necesidad. No puede venir un hermano descalzo. Si mañana viene un hermano descalzo, y viene, y viene, y viene, y se bautizó con nosotros y sigue descalzo, hay una negligencia en la congregación. Todos deben venir a la misma medida, y esto no es un pensamiento socialista, sino es un vivir en comunión, en comunidad, conectado con la realidad del otro hermano. Debemos enseñar que existe una vida por encima del sistema, que existe una vida por encima de este sistema satánico. Eso es cierto, que un hijo de Dios sí puede cosechar frutas y beber de la leche de una vaca, aunque no crean. Que sí es posible vivir en armonía con la naturaleza hasta que Cristo venga. Que sí es posible aún vivir en este mundo que tiene todos sus alimentos toqueteados y bendecirlos y nos van a hacer bien. Ahora, si querés vivir una vida orgánica, bueno, va a ser difícil, ¿que no? Hay que tener capacidad para vivirla, pero no crean que el Señor nos da capacidad a los hombres. El hombre puede pasar toda una vida estudiando una planta, pero el Hijo de Dios puede saber cómo trabajar con esa planta. Muchos se preguntan, ¿cómo es que Abraham, que Jacob ponía palos en los abrevaderos, o sea, todos canteados, para que nazcan ovejas de un color y la lista y lista o con listón y sean para él? Eso científicamente no se puede. Pero sin embargo, Jacob lo hizo. Y se enriqueció con esa treta, si se puede decir. ¿Por qué? Porque la ciencia del Hijo de Dios supera a la del mundo. ¿Por qué la supera? Porque la ciencia del Hijo de Dios es espiritual, y en el campo espiritual la ciencia de este mundo jamás va a poder entrar. Primera de Corintios 3, y con esto terminamos, 19 al 21. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y esta es la parte que más me gusta. Todo lo que el mundo nos puede enseñar, absorbamos. Absorbamos, no hay problema. Lo tengamos en cuenta. Es vano. ¿Por qué? Porque está pensado para este mundo. Lo pasemos a este lado. Sometamos todo a Cristo. Cuando sometemos la sabiduría del mundo a Cristo, la sabiduría del mundo es ignorancia. Por eso es que en una de las cartas Pablo también enseña a los hombres a que es necesario ser ignorantes para que haya una gran sabiduría en el Señor Jesucristo. Este mundo y su ciencia no es más que la ciencia, o sea, la ciencia perecedera. Y la ciencia de este mundo no es más que la ciencia de la iglesia. Sus profesionales, sus doctos médicos, no son más ni superiores a los ancianos y a los pastores de la iglesia. El consejo de los psicólogos no es superior al consejo de los ministros de la iglesia. Su estudio y sus leyes y su justicia no es superior a la justicia de la iglesia. Porque la iglesia en la antigüedad no iba a los jueces del mundo, juzgaba los casos en la iglesia. Era la única comunidad que le daba bronca al mundo. ¿Por qué? Había pleito entre manos y pleitos muy malos venían delante. ¿A dónde vas? Tengo un problema con el hermano. ¡Métele juicio! Sí, ya, estoy en juicio. Bueno, ¿quién es tu abogado? El diácono. Y el juez, el anciano va a ser el juez. Pero si acá hay un sistema de justicia, hay jueces que estudian 15, 20 años, suman puntos para ser jueces. No. Pero el juicio de los ancianos es mucho mejor que los jueces de este mundo. Toda su profesión y su bagaje de ciencia y sabiduría es nada para los hijos de Dios. El Hijo de Dios, y eso también puede ser controversial, ¿no? El Hijo de Dios es superior a los del mundo. Es totalmente superior. ¿Por qué? Tiene la luz de Cristo. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Y porque la luz está por encima de las tinieblas. Porque la sabiduría de los hijos de Dios es luz. Y la del mundo es tinieblas. Dios sabe que los científicos mundanos son unos mentirosos y sensacionalistas, que su ciencia les envanece, que quieren conocer más allá de sus narices, pero no pueden conocer más allá de lo que pueden observar o las hipótesis que puedan sacar, porque todo lo que hacen no lo hacen en sumisión a Cristo, sino en su orgullo y en su soberbia, en sus vanos pensamientos. Así que ninguno se gloríe en teoría humana ni de hombre, porque todo lo que corresponde a la vida y a la piedad es nuestro. Todo lo que hay en este mundo, todo lo que observan en este mundo, es de ustedes. Solamente que este mundo va a ser transformado, va a ser mucho mejor. Tenemos que entender que el hombre viene a cumplir el mismo propósito del principio de la creación. El hombre tiene que señorear el mundo. Lo que hace, lo que está haciendo el trabajo espiritual, la redención, está llevando al hombre otra vez al punto de inicio. A que el hombre sea señoreador de este mundo. Todo lo que hay en esta vida es nuestro, pero no es nuestro porque trabajamos para conseguirlo. Es de ustedes, porque el Señor Jesús ya se los ha entregado, solo que ustedes no lo saben. Pero ¿cómo nos entrega Jesús? ¿Nos hace una cuenta bancaria? ¿Qué nos da una tarjeta magnética con 1 millón de pesos? No. Sí, Jesús ha entregado su vida por nosotros, y nosotros dedicamos nuestra vida a vivir una vida en santidad y a trabajar en función de la iglesia, le aseguro que el más mínimo anhelo que tengan, el Señor se los va a cumplir. Y encima cuando se los cumplan, no les va a interesar mucho. Yo he experimentado que muchas veces, he experimentado en últimos tiempos, que negándome a mí mismo, el Señor ha sabido darme mejores cosas de las que yo esperaba. Por eso puedo decir, o sea, una moraleja final, como recién comenzábamos hace rato les decía, todas las pretensiones que nosotros tengamos son nada comparadas a las pretensiones que tiene Dios para nosotros, son mejores. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en sus manos hay riquezas y honra, duraderas, paz y abundancia, solamente que no como este mundo la da. Todo lo que se predica, todo lo que se dice o lo que se predica, uno puede encontrar a veces algunas contradicciones o algo que puede ser, digamos, irreal. Pero tengan en cuenta esto, no vamos a poder sondear la verdad de Dios. Tenemos que cazar las verdades espirituales a través de las predicaciones. Podemos decir muchas cosas para redondear algo. Yo les puedo decir que por alguna razón Jesús hablaba en parábolas. Si nosotros hablamos de esta manera, predicando, y muchas veces decimos, che, no entendí lo que quiso decir Daniel. O sea, dio muchas vueltas para decir una sola cosa. No quiero que viajen al pasado y se encuentren con Jesús, porque no van a entender nada. Jesús hablaba en parábolas, y le aseguro que las parábolas mataban a los hombres. Porque encima hablaba en parábolas y no las explicaba. Llegaban sus discípulos y les decían, Señor, explícanos esta parábola. Y Jesús les decía, ¿qué? ¿También no entendieron ustedes? Ya sabía que no habían entendido. Entonces es para demostrarte que todo aquello docto que pueda hacer o aprender de este mundo no te va a servir, no nos va a servir a nosotros para entender las cosas del Señor Jesucristo. Sometamos todo nuestro trabajo. Trabajamos con aire acondicionado, sometamos nuestra vida a Cristo. Trabajamos como docentes, sometamos nuestra vida a Cristo. Entendamos que Cristo tiene mejores cosas para nosotros. Y también es un desafío para nuestras vidas. Comencemos a pensar grupalmente, y esto es también un aviso para todas las congregaciones. Piensen, debemos pensar grupalmente, ¿cómo vamos a solucionar el tema de abastecernos en tiempos de persecución? ¿Quiénes son los hombres y las mujeres que se están preparando para ser los docentes de nuestros hijos a través de las Escrituras? ¿Quiénes son los hombres que tienen manos esforzadas, que van a saber traer el sustento a la congregación? Somos nosotros, pero no vamos a hacerlo si realmente no tenemos un encuentro genuino con Cristo Jesús. Vamos a orar.